atrévete, dime que no me quieres. Atrévete, dime que ya no hay nada entre los dos. Pero mírame la cara de frente, no seas cobarde. Sabes muy bien que no podrás olvidarme. Atrévete, dime que no hay cariño, que aquel amor se te escapó, que entre los dos ya no hay destino, que ya no sientes en tu piel las caricias de mi piel. Atrévete a fingir que todo quedó en el olvido, pero dímelo todo de frente a la cara. Si ya no me quieres y ya no me amas, si ya no sientes mis besos, mi cuerpo, y olvidaste la huella que dejé en tu cama. Si ya no te importa más nada de nada, atrévete ahora, dime que te marchas. Pero recuerda las noches pasadas cuando tu piel a gritos me llamaba. Atrévete a fingir que ahora te olvidaste de mí. Atrévete a vivir así. Atrévete a vivir sin mí. Top Music, sinónimo de calidad. Atrévete, dime que no me quieres. Atrévete, dime que ya no hay nada entre los dos. Pero mírame la cara de frente, no seas cobarde. Sabes muy bien que no podrás olvidarme. Atrévete, dime que no hay cariño, que aquel amor se te escapó, que entre los dos ya no hay destino, que ya no sientes en tu piel las caricias de mi piel. Atrévete a fingir que todo quedó en el olvido, pero dímelo todo de frente a la cara. Si ya no me quieres y ya no me amas, si ya no sientes mis besos, mi cuerpo, y olvidaste la huella que dejé en tu cama. Si ya no te importa más nada de nada, atrévete ahora, dime que te marchas. Pero recuerda las noches pasadas cuando tu piel a gritos me llamaba. Atrévete a fingir que ahora te olvidaste de mí. Atrévete a vivir así. Atrévete a vivir sin mí.